Mala espina. Juana se frotaba los ojos porque el sueño se apoderaba de ella. Ya se había bañado y salpicado con los peces de juguete de varios colores que le habíamos comprado aquel día de verano. Era de esas noches de verano en las que uno ni respira. Durante el día habíamos ido al centro comercial y disfrutado de las rebajas. Esa caja grande me da mala espina, había pensado Juana de camino a casa. Los peces le habían encantado. Uno rojo, dos amarillos, tres morados y cuatro verdes. A mí, los que más me gustaban eran los cuatro verdes, pero a Juana le fascinó el grande y rojo. Al salir del baño, siempre le gusta jugar al escondite con la toalla. Y yo digo, mamá, ¿dónde está Juana? Mamá responde, Juana, Juana. Y después de rebuscar por todas partes, anda, pero si estás debajo de la toalla. Y le da un beso. El biberó se lo zampó, yo diría que de un sorbo, pero eso sería mucho pedirle a Juana. Con 2 años, ella ya es mayor, ¿verdad, Juana? Eso se lo dice siempre el abuelo. La música comenzaba a sonar, y Juana cerraba los ojos lentamente. El sonido melancólico del osito cantarín la alejaba de este mundo para entrar en el de ensueño, aunque algo sucedía ya que notaba un cosquilleo por los pies que le subía por las piernas y los brazos. El pelo se le erizaba y tuvo que cerrar los ojos, ya que el aire era muy intenso. ¿Pero qué sucede? Pensó. ¡Mamá! ¡Qué vuelo! Desde el aire se veían los zapatos, los libros y los cojines girando a su alrededor. Mamá, con delicadeza, bajó la potencia del ventilador. Esa caja ya me daba mala espina.